Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo cariñoso, como siempre, desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera parte del programa de hoy será de pasillos. Y con la voz de una mujer ecuatoriana, guayaquileña concretamente, que, bueno, tiene una voz realmente linda, me refiero a Carmen Grijalva. Pero antes les comentaré que el pasillo es un producto artístico, mestizo, urbano y de la época republicana. En un principio se trató de un baile popular cuyo nombre se debería, según la versión más aceptable, a la manera de bailarlo, con pasos cortos, al contrario del paso doble o del vals, con el cual está muy, muy emparentado, y requieren espacios amplios por vueltas y pasos largos que esos ritmos imponían. El pasillo se bailaba en los salones de la aristocracia o de los dueños de las haciendas, que evitaban mezclarse con el pueblo, en especial con la población indígena, que bailaba el San Juanito o el Cachuyapi, danzas mucho más antiguas y de raigambre andina. Vamos entonces a escuchar a Carmen Grijalva. Esto se llama Todo en la Vida y los arreglos son de Pepe Uvilla, compañero de Carmen. Todo en la vida es nostalgias y recuerdos, recuerdos del ayer. Tristezas del pasado, añora el corazón, los minutos vividos y aún hasta el dolor, y aún hasta el dolor del tiempo ya perdido, todo lo que pasó. Aquello que vivimos, más tarde solo son nostálgicos recuerdos, no logran disipar la bruma del olvido, la inmensa ilusión, la inmensa ilusión. Se ha querido, pasa el tiempo fugaz y los años se van, dejando en nuestras almas una indeleble huella y el recuerdo tenaz del amor del ayer. Hoy solo es añoranza de esas dulces horas que no volverán. ¿Qué pasó? Aquello que vivimos, más tarde solo son nostálgicos recuerdos, no logra disipar la bruma del olvido, la inmensa ilusión, la inmensa ilusión de algo que se ha querido. Qué más. Y los años se van dejando en nuestras almas una indeleble huella, y el recuerdo tenaz del amor del ayer hoy solo es añoranza de esas dulces horas que no volverán. La voz de Carmen Grijalva en nuestro programa. El autor o la autora de este pasillo Todo en la Vida es Betty Rivadeneira, ya lo dije antes, arreglos de Pepe Uvilla, compañero de Carmen. Y seguimos hablando un poco más del pasillo, el origen del pasillo como baile. Podría ser, tampoco hay la seguridad, ¿verdad?, una danza francesa llamada passe-pied, que al pasar a la península ibérica llegó con emigrantes portugueses y españoles al Caribe y de allí a Centroamérica y luego a Colombia y Ecuador. Hay autores que afirman que el pasillo se introdujo a América del Sur a través de Venezuela, pero en este último país no se encuentran sino pocos registros de este género musical. Por el contrario, en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, hay una importante producción pasillera. ¿Qué les parece? Bueno, pues estamos refiriéndonos realmente a la época republicana, pues no hay vestigios del pasillo en la época de la colonia. El pasillo, por tanto, es un ritmo de reciente aparición. Su apogeo fue en el siglo XX, pero ya no como danza, sino como canción. Nuevamente vamos a escuchar a Carmen Grijalva, y esto es Amo, el autor Raúl Villacís Arias, arreglos de Pepe Uvilla. Amo todo lo que llevas en tu ser, la inocencia, la bondad, la sencillez, la caricia esplendorosa de tu voz. Amo todo aquello que hay y no hay en ti, porque sé que este tesoro es para mí. El tiempo y espacio es tuyo en mi existir. Yo solo sé que te amo, más no sé. Amo tu cuerpo, vida mía. Todos tus errores, todas tus virtudes, todo yo lo quiero solo para mí. Thank you. Bueno, pues les decía que en el siglo XX el pasillo, ¿verdad?, ya se lo escuchaba como canción. Entonces se hace necesario hablar de otra faceta que adquirió el pasillo cuando dejó de ser danza y pasó a ser lo que les decía, canción. Sin embargo, se debe anotar que el pasillo canción todavía se bailaba a mediados del siglo XX, en particular el pasillo costeño, de ritmo más rápido y alegre. Bueno, esto que les estoy contando, estoy tomando de un libro llamado Pasillos y Pasilleros del Ecuador, escrito por Edwin Guerrero Blum, quiteño, nacido un 6 de diciembre del 35, hijo del artista plástico José Enrique Guerrero y de doña Blanca Blum Flor, guayaquileña. Realizó sus estudios en la Escuela Municipal Espejo, el Instituto Nacional Mejía y la Universidad Central del Ecuador, además de cursos de especialización pedagógica en Francia. Bueno, pues es interesante el trabajo que ha hecho Edwin Guerrero, ¿verdad? Y por eso es que yo se los transmito a ustedes. Bueno, volvemos a eso del pasillo. El pasillo aparece en las postrimerías del siglo XIX. En el Ecuador, algunas de las más antiguas composiciones con texto-letra corresponden al músico quiteño Carlos Amable Ortiz, aunque el Pollo Ortiz, como se le conocía a este compositor, no era autor, sino de la música. Las letras eran creaciones de distintos escritores de letras, pues por supuesto, ¿no? Y de esto ya hemos hablado en algún momento con Leonardo Cárdenas, este magnífico músico lojano. Vamos a seguir con Carmen Grijalva. Este pasillo se llama Empezar de Nuevo, de Ricardo Trenowski, arreglos de Pepe Uvilla también. Empezar de nuevo, olvidando todo, quedarse desnudo de cualquier recuerdo, sin pensar siquiera que existe un pasado, sepultando un tiempo que tuvo un mañana. Empezar de nuevo, postergando sueños, inventar de pronto otro mundo nuevo, ocupar espacios vacíos de afectos, sabiendo que nunca serán como aquellos. Pero hay una fuerza que nace del alma y que nos impulsa a empezar de nuevo, descubrir la esencia de las cosas simples que nos da la vida en cada momento. Empezar de nuevo, postergando sueños, inventar de pronto otro mundo nuevo, ocupar espacios vacíos de afectos, sabiendo que nunca hay una fuerza que nace del alma y que nos impulsa a empezar de nuevo, descubrir la esencia de las cosas simples que nos da la vida en cada momento, que nos da la vida y empezar de nuevo. Según Edwin Guerrero, indagar cuál es el origen del pasillo, canción, es una tarea difícil. Se han enunciado varias teorías, siendo la corriente más confiable la que afirma que proviene del fado portugués o del bolero español y de las habaneras. Bueno, yo creo que me inclino más por el fado, ¿verdad? Como que hay cierta similitud. Hay también en el pasillo reminiscencias de los cantos morunos que llegaron a Andalucía. En todo caso, la mayor parte de las primeras composiciones con texto se realizaron sobre los versos que no fueron escritos para los compositores, sino que estos se inspiraron en ellos y los musicalizaron. Es el caso en nuestro país de Carlos Brito Benavides, José Ignacio Canelos, Carlos Guerra Paredes, Cristóbal Ojeda Dávila y muchos más, que pusieron música a poemas de Julio Flores, de José María Ega, Rosario Sansores, Ángel Leonidas, Araujo, a ver quién más, bueno, pues Marco Tulio Hidrobo también, en fin, y otros compusieron tanto la letra como la música de sus pasillos, en la mayoría de los casos. Continuamos con Carmen Grijalva. Esto se llama Tiempo, y es un pasillo también de Raúl Villacís Arias. Nuevamente arreglos de Pepe Villa. Sombra y la luz de mi ser pagan los recuerdos de aquel ayer que ahora tanto extraño y no sé dónde estás. Duele mucho darse cuenta que las oportunidades que me dio la vida, siento tan hermosos, nunca volverán. Instantes nuevos, nuevos, cada instante, penas y dichas llegan y se van. Cuerpo y alma juntos luchan, aman, viven, anhelantes de tener en la vida lo mejor, la esperanza siempre quedará. Pasado es el recuerdo, es el olvido. Presente lo que tengo, lo que soy. Futuro, mi tiempo, mi camino para triunfar. Futuro, para triunfar y amar, para morir feliz. Juan Agustín Guerrero, en su obra La música ecuatoriana desde su origen hasta 1875, al referirse a la influencia que ejerce la música sobre los pueblos, dice, abro comillas, qué poder, qué efectos tan maravillosos los de la música, y por cierto, ¿quién no se conmueve y siente al compás de sus melodías o no se arrebata de júbilo al golpe eléctrico de la armonía? Negar su influjo en el corazón del hombre sería negar la existencia de lo encantador y sublime. Sería querer que el alma viva, apresionada en la materia, sin goces, sin palabras y sin sentimiento. Por eso hacemos música a través de algunos programas, como en este. Terminamos este segmento con Carmen Grijalva, escuchándola en Otro pasillo. El tiempo es tuyo, de Ricardo Trenovsky y arreglos de Pepe Villa. Sabrás que mañana el tiempo es tuyo, no habrá quien pueda alejarte de mí. Tan solo te pido que seas paciente y pienses que siempre tuya yo seré. Primera parte del programa, este segmento hablando del pasillo y escuchando la voz de Carmen Grijalva. Nos vamos a una pausa. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país.

una loca pasión. Fuiste la pasión perdida que me diste tu amor, que me diste tu vida, pero solo una vez. No trates de olvidar lo mucho que has llorado. Es triste recordar ese amor fracasado. Quiero decirte al oído tantas cosas de amor, tantas cosas del alma que antes nunca sentí. Patricia González, también en nuestro programa de hoy, otra mujer guayaquileña, igual que Carmen, y también con la tercera voz que luego escucharemos. En un primer momento el bolero desarrolló su lenguaje a partir de los tríos de guitarra. En los años 30 aparecieron las orquestas tropicales, luego las orquestas al estilo Big Band y por último las orquestaciones de tipo sinfónico que le aportarían refinamiento al acompañamiento musical del bolero durante unos 30 años, digamos del 35 al 65. Cuba y México se convirtieron, como sabemos, en la meca para músicos e intérpretes del bolero. Aquí está Patricia González nuevamente y sabes de que tengo ganas. Sabes de que tengo ganas de perderme en esta noche y entregarme a tu cariño. Sabes de que tengo ganas de dormir desde este viernes y despertarme el domingo. Sabes de que tengo ganas de que el sol salga de noche, del amor hacer derroche hasta hacerte enloquecer y adorarte sin medida.

bueno, pues continuamos hablando un poco más de el bolero. La era dorada del bolero es, bueno, coincide con el periodo de las dictaduras militares en los años 30, 40 y 50. El éxito del bolero sirvió a los intereses de estos regímenes, ya que promovía cierta alienación romántica en un público al que se quería mantener al margen de las cuestiones políticas. Bueno, y esto siempre ha pasado, la verdad. El bolero se mantuvo como una corriente musical de primer orden durante unos 30 años, hasta que su popularidad comenzó a decaer en la segunda mitad de los 60. Sufrió, aunque en menor medida, la misma suerte que otros géneros de música bailable como el mambo o el cha-cha-cha. El público empezó a interesarse más por otro tipo de música como la salsa y posteriormente también por géneros como el merengue o la bachata. Chata. Vamos a escuchar a Priscila Galecio, otra guayaquileña que tiene una voz muy, muy linda. Escuchémosla en Envidia. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tu rosa, porque están cerca de ti. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, siento envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia, tengo envidia. Priscila Galecio en la segunda parte, en la última parte realmente de este programa. A finales del siglo XX y durante la primera década del XXI, el bolero vivió un nuevo momento de gloria, aunque las orquestaciones irían tras el sello y color de la balada. En este revivir del bolero forman parte artistas como Alejandro Fernández, Cristian Castro, Edith Márquez, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Mijares, Guadalupe Pineda, incluso Charlie Sá, entre otros, ¿verdad? Bueno, pero esa es la cosa, el ritmo de bolero, pues ya lo sabemos, compás de 4x4. Y el bolero, bueno, pues se sigue oyendo, se sigue escuchando. Esto es Poquita Fe de Bobby Capó, nuevamente en la voz de Priscila Galecio. Música.

brazos morenos son mi hogar. Llegamos ya al final de nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nuevo encuentro mañana. Y por supuesto los dejamos nuevamente con la voz de Priscila Galeche, una canción de Mules y de la Fuente. ¿Qué te pedí? Que lo pasen bien.